Buenos días, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders. Vamos a estar leyendo la Biblia diaria cronológicamente y estamos leyendo abril 27. Nomás vamos a leer un capítulo ahora. Eso es el capítulo, primera de Crónicas, capítulo de 6. Y es otra vez los nombres. Y yo sé que está aburrido, un poco simple la lectura, pero como le dije, es importante los nombres porque nos da más. Da más prueba que la Biblia existe, ¿no? Porque cuando no hay nombres, no hay genealogía, cualquiera se puede inventar la historia. Yo le puedo decir, mi abuelo era doctor, mi abuela era abogada, se casaron y me tuvieron a mí, y ¿me entiende? Y mi papá era astronauta, ¿no? Y yo no le puedo decir nombres, posibilidades hay, ¿no? Pero cuando yo le comienzo a hablar nombres, alguien puede ir y chequear de que lo que estoy diciendo yo es verdad, ¿no? Los hijos de Leví, Hetzón, Gotz, Merari. Los hijos de Gotz, Amar, Izhar, Hebrón, Uziel. Los hijos de Amán, Aarón, Moisés y Mirán. Los hijos de Aarón, Narán, Misal, Elesat y Tenar. Eleazar engendró a Fines, y Fines engendró a Abisa. Abisa engendró a Busi, Busi engendró a Uzi. Uzi engendró a Cesarías, y Cesarías engendró a Mariat. Mariat engendró a Marías, y a Marías engendró a Gitanol. Gitanol engendró a Sabok. Sabok engendró a Minasal. Aminasal engendró a Azarías, y Azarías engendró a Jorán, y Jorán engendró a Azarías. Él tuvo el sacerdocio en la casa de Salomón, edificó Jerusalén, y Azarías engendró a Amarías, Amarías engendró a Tinol, a Tinol engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Salún, y Salún engendró a Silicias, Silicias engendró a Azarías, Azarías engendró a Serías, Serías engendró a Sosasats. Josasá fue cautivo cuando Jehová transportó a Judá y a Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Y vamos a leer eso cuando lleguemos un poquito más en las crónicas. Los hijos de Leví, Hetzón, Gotz, Merari, y estos son los nombres de los hijos de Gersón, Libni y Simi. Los hijos de Gotz, Adma, Izta, Hebrón, Uzel. Los hijos de Merari, Meja, Musi, Esón. Las familias de Leví, esos son los descendientes: Hetzón, Livni, sus hijos, Jatán, hijo de Sima, su hijo Jón, su hijo Ido, su hijo Sela, su hijo Gestasi, su hijo Uzía, su hijo, y Saúl, su hijo. Los hijos Elcana, Amasi, Anitaol, Elcana y Elcana. Y en cuanto a Elcana, los hijos de Elcana: Sur, su hijo Nasal, su hijo Mali, Sibni, su hijo Semi, su hijo Usa, su hijo Sima, su hijo Jalí, su hijo Asaías, su hijo. Estos son los que David puso sobre el servicio del canto en las casas de Jehová después del arco. El arco tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de la congregación en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Estos pues servían con sus hijos de los hijos de Gotz: Hemán, Cantar, hijo de Joel, hijo de Samuel, hija de Encana, hija de Jeroboam, hijo de Elín, hijo de Toa, hijo de Sur, hijo de Elcana, hijo de Natal, hijo de Amasí, hijo de Elcana, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofanías. Y el Cana, yo creo que ese era el nombre de moda en ese tiempo, porque hay muchos Elcanas. Hijo de Tanal, hijo de Asir, hijo de Fahil, hijo de Coré, hijo de Isaacar, hijo de Col, hijo de Leví, hijo de Isaí, hijo de hermano de Asal, el cual estaba en su mano derecha. Asal, hijo de Beneil, hijo de Sima, hijo de Micael, hijo de Basías, hijo de Malaquías, hijo de Eftis. Sera, hijo de Ananías, hijo de Etán, hijo de Sima, hijo de Semi, hijo de Jatal, hijo de Gemón, hijo de Leví, y sus hermanos, los hijos de Mecari, estaban a la mano izquierda. Esto es Etán, hijo de Kisi, hijo de Abil, hijo de Malún, hijo de Mesalías, hijo de Amasías, hijo de Gelías, hijo de Amasai, hijo de Bani, hijo de Semer, hijo de Malaí, hijo de Musi, hijo de Malí, hijo de Leví, y sus hermanos los levitas fueron puestos sobre todo el ministerio del tabernáculo de la casa de Dios. Mas Aarón y sus hijos quemaron ofrendas sobre el altar del holocausto y sobre el altar del incienso en toda la obra del lugar santísimo y para hacer las expiaciones sobre Israel conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado. Y los hijos de Aarón son estos: Eleazar, su hijo; Fines, su hijo; Abisu, su hijo; Busi, su hijo; Uzi, Jesasías, su hijo; Meloquín, sus hijos; Amnanías, Amitaol su hijo, Sadacoc su hijo, Amanías su hijo, y estas son sus habitaciones conforme a los domicilios y a los términos de los hijos de Aarón por las familias de los coitas, porque de ellos les tocó su suerte. Les dijeron pues a Hebrón en la tierra de Judá y los elegidos alrededor de ellas, más el territorio de la ciudad y sus aldeas se dieron a Caleb, hijo de Jefón, y de Judá dieron a los hijos de Aarón a los ciudades de refugio, esto es a Hebrón, Libna con sus elegidos, a Sahir, Estoma y sus elegidos, a Elijón con sus elegidos, a Edeir con sus elegidos, a San con sus elegidos, a Belsemes con sus elegidos, y de la tribu de Benjamín a Gena con sus elegidos, a Lamec con sus elegidos, y a Natol con sus elegidos. Todas ciudades fueron 13 ciudades repartidas por sus linajes. A los hijos de God que quedaron en su parentela dieron por suerte 10 ciudades de la media tribu de Manases. A los hijos de Gensón por los linajes dieron de la tribu de Aser y de la tribu de Neftali, de la tribu de Manases en Basán 13 ciudades, y a los hijos de Merafi por sus linajes, de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y la tribu de Zabulón se dieron por suerte 12 ciudades, y dieron los hijos de Israel a los levitas a ciudades con los elegidos, y dieron por suerte de la tribu los hijos de Judá, de la tribu de los hijos de Simeón y de la tribu de los hijos de Benjamín las ciudades que nombraron por sus nombres, y los linajes de los hijos de God dieron ciudades con sus términos de la tribu de Efraín, y les dieron las ciudades de refugio, Siquín con sus elegidos en el monte de Efraín, y en Gezar con sus elegidos, y Jomén los elegidos, y a Gemotón con sus elegidos, y a Lojón con sus elegidos, y a Garrimón con sus elegidos, y de la media tribu de Manases a Aner con sus elegidos, y a Bilán con sus elegidos, para los del linaje de los hijos de Co que habían quedado. Y a los hijos de Gesón dieron de la familia de la media tribu de Manases a Golón, a Basán con sus elegidos, a Astrón con sus elegidos, y de la tribu de Isaacar a los Jedes con sus elegidos, a Dacón con sus elegidos, y a Ramó con sus elegidos, y a Ané con sus elegidos, y la tribu de Aser a Masán con sus elegidos, a Abnor con sus elegidos, y a Jucón con sus elegidos, y a Renón con sus elegidos, y de la tribu de Neftali a Cedes, a Galilea con sus elegidos, a Hanón con sus elegidos, a Quitán con sus elegidos, y a los elegidos de Merani que se habían quedado, dieron de la tribu de Zabulón a Rimón con sus elegidos, a Tamor con sus elegidos, y del otro lado del Jordán frente a Jericó al oriente del Jordán, de la tribu de Rubén, a Becer con el desierto con sus elegidos, a Sacana con sus elegidos, a Cademón con sus elegidos, a Meftales con sus elegidos, y de la tribu de Gad a Ramón en Galá con sus elegidos, a Maniel con sus elegidos, a Gesón con sus elegidos, y a Ser con sus elegidos. So, como le dije, vamos a terminar esta lectura ahora, nada más un capítulo, y si usted no lo ha hecho, como le dije, por favor vaya a nuestra página mawministries.com, ahí puede usted encontrar muchos recursos que le pueden ayudar a aprender un poquito más de la Biblia. Y me da mucho gusto estar hablando con usted, me da mucho gusto que esté aprendiendo la Biblia, no nada más escuchando esta lectura, pero leyéndola usted también, ¿no? La mejor cosa que usted puede hacer es aprender de Dios, leer la palabra de Dios y verle exactamente lo que Dios quiere de usted en la palabra de Dios. También queremos hacer, como le dije, tenemos un proyecto ahora, muchos proyectos que Dios nos ha puesto en mente, y Dios va a poner los recursos. Tenemos los planes ahí en la una conferencia que la cancelamos porque teníamos otros planes, y también tenemos un proyecto que se llama Cloud Radio, donde queremos usar la internet para hacer diferentes programas en la radio. Y yo lo que quisiera es que tuviéramos una estación en donde podríamos escuchar noticias, cositas así, ¿no? No que no se haya hecho, ya está algo así, pero lo que sea gratuitamente, ¿no? Porque hay muchos pastores que tienen el talento, que tienen la palabra de Dios, pero ellos no pueden, no tienen el capital para invertir y hablar de la palabra de Dios. Y creo que de uno de los profetas que a mí me gusta mucho es Amós, ¿no? Creo que fue Amós, Creo que sí, y usted chequéelo, ¿no? Porque como le dije, yo no he ido a la escuela bíblica, so no tengo autoridad para decir, pero me acuerdo leer del profeta Amós de que él era pastor y tenía, él cuidaba palos de higos. Entonces Dios lo llama a profetizar, ¿no? Y en esos tiempos los profetas eran profetas que venían del linaje, ¿no? Mi papá fue profeta, soy yo fue profeta. Habían escuelas de profetas también donde estas personas iban a estudiar, y si ellos no iban a estudiar a estas escuelas, no los tomaban en serio, ¿no? Y Dios le llama y le dice, ve y predica, ¿no? Pero Dios ahí se engrandece, el pueblo le cree, y es interesante, ¿no? Cómo Dios usa a la gente más simple para traer su palabra. Y todas estas gentes que no tiene tal vez los recursos, la radio es muy cara, y no es que culpa a los hermanos de la radio, porque es muchos gastos que tiene que hacer uno, pero queremos tener eso así para que usted tenga un lugar donde puede aprender de la palabra de Dios. Y como yo siempre he dicho, si es la voluntad de Dios, se va a hacer, y si no, de balde trabaja el que construye la casa, ¿no? Porque si Dios no está ahí, se va a venir para abajo, ¿no? Y eso, vamos a, como le dije, a terminar aquí. Si usted puede ir a la página, si quiere, si tiene tiempo, no lo haga en el trabajo, pues, porque es mala, malas costumbres, ¿no? Y hágalo en su casa si puede. Y mándenos un comentario si va a iTunes, puede comentar acerca del podcast. Si usted tiene algún comentario, por favor, me lo puede mandar también a mawministries.com. Marcos at mawministries.com. Me pueden mandar uno, pueden mandar un email general a info@mawministries.com, y todos los mensajes que recibamos vamos a considerar su opinión o su comentario para poder hacer esta lectura un poquito mejor y darle toda la honra y la gloria al Señor Jesucristo. Son muchas gracias y que Dios me lo bendiga.